otro ajeno al que yo amaba. El que dan unos años de no ser feliz. Hoy la vi y tenía un rostro ajeno al que yo amaba. El que dan unos años de no ser feliz. Hoy la vi y recordé la historia de un pedazo de mi vida, en que abrí la primavera bruta de mis años al amor. Hoy la vi y tenía un rostro ajeno al que yo amaba, el que da unos años de no ser feliz. Mi futuro de sueños llené, logré identificar tu belleza y el mundo al revés. Nos miraba de muy buena fe, nada cruel existía. Si yo te veía, reía después. Desperté la mañana en que no pudo ser, no sin antes jurar que si no era contigo jamás, esta herida me habría de matar. Lléme aquí qué destino que en el nombre tuyo pude recordar. Hoy la vi y tenía un rostro ajeno al que yo amaba, el que dan unos años de no ser feliz. Como he prometido, aquí me tienes. He atravesado el campo salto a salto, igual que el más humilde de los sapos. Sabes, en el estanque grande ya no caben los libros en que escribo tus canciones. Te las podría croar toda la noche. Si quisieras ver detrás de mis verrugas, soy mejor de lo que crees. Olvida la humedad. Gracias por continuar escuchando Radio Universidad Veracruzana a través del portal en internet www.v.mx y por el 90.5 de FM. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. A continuación nos vamos con el programa La Revista con el maestro Carlos Romano Allen. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Ya es jueves 16 de febrero. La mañana aquí en la capital del estado de Veracruz, fría. No es, aparenta ser más fría, porque hay neblina y está gritando un poquito, pero frío, sí, los hemos pasado peores. De todos modos, yo creo que va a seguir bajando la temperatura en el transcurso del día. Y ya mañana se empezará a recuperar poco a poco, esperemos, por los que estamos enfermos y que necesitamos el calorcito para recuperarnos más rápidamente. Mientras tanto, pedimos su indulgencia. Bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto dándoles la más cordial bienvenida al programa La Revista. En el reparto de responsabilidades de la emisión de hoy, el señor Andrés de Jesús Reyes es el musicalizador oficial de la revista. Y también está encargado de la consola de audio. Mucho trabajo, Chuchín. Y agradezco infinitamente la colaboración de Lupita Páez, de Santiago Vázquez, de Francisco Guevara, de Enrique Reyes. Hoy es jueves, entonces hoy viene Armando Ortiz. A nombre de Ernesto Colinot, que es el coordinador de aquí de radio, y a su vez a nombre de todo el personal, Bertita Gerandi, nuestras compañeras secretarias, entre otros compañeros con quienes convivimos aquí todas las mañanas, pues los saluda Carlos Romano, quien tiene el gran placer, el privilegio de estar aquí frente a estos entrañables micrófonos de la Radio Universidad Veracruzana. Así que vamos a tratar de ser, como siempre, de una buena compañía, de no abrumarlos con tantas malas noticias, por lo menos variadito, ¿no? Y pues ojalá que nos permitan acompañarles hasta las 9:30 de la mañana. Estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Y los teléfonos 8-18-09-23 y 8-17-51-17. 8 de la mañana con 9 minutos, las 8:09, aquí en la revista. Bueno, pues vamos a iniciar por comentarles la historia de algunas palabras. Esto ya lo habíamos dejado pendiente por las cuestiones que se estaban robando la agenda, pues todo lo que ha pasado con el gasolinazo y cuestiones políticas y lo de Estados Unidos y todo esto, ¿no? Que de todos modos, pues va a seguir por un buen tiempo en la agenda mediática, pero digo, vamos a llevárnosla más tranquila, ¿no? ¿Saben qué es el barbar? no es un bar, es viene de barbarismo y otras muchas ideas, palabras y expresiones que evolucionaron de forma interesante. Fíjense que dice Rafael Pacheco en su libro La épica historia de las ideas, que cuando los legionarios del Imperio Romano tuvieron contacto con los pueblos del centro y norte de Europa, su lenguaje era ininteligible para ellos, no le entendían nada, pero ni papa, como decimos. Lo único que les entendían era un bar, bar, bar, bar, es decir, un bla, bla, bla, bla, en términos actuales. De ahí el término bárbar o bárbaro. Bárbaro. Estos son algunos ejemplos de palabras y expresiones que han tenido una interesante historia. Fíjense la palabra anestesia. En 1848 se produjo el primer parto con cloroformo. Es decir, sin dolor. Y la bebé recién nacida llevaría el nombre de anestesia, que significa insensibilidad. Así se llamó. Anestesia. Sí. Es una insensible. Brindis, del alemán antiguo, bring dirs. ¿Saben qué quiere decir brindis? Te lo ofrezco. Brindis, te lo ofrezco. Candidato. En la antigua Roma, me van a disculpar, todavía va para unos días. En la antigua Roma, aquel que pretendía ostentar un cargo público debía de tener una trayectoria intachable, limpia. Candidare, que significa nada de cándido, no tiene nada de cándido los candidatos, sino significa blanquear. Y aquellos hombres acostumbraban vestir una túnica blanca llamada cándida. Como señal de su inmaculada vida pública. Los candidatos de ahora ya no son como los de aquella época. ¿Saben de dónde viene corbata? En 1590 se acuñó el término italiano cravata, que quiere decir pañoleta, para referirse al trapo que llevaban los legionarios romanos alrededor del cuello para protegerse del polvo y del sol. Ahora es un símbolo de estar bien vestido, si usted lo quiere entrecomillar o no, y es algo pues indispensable, ¿no?, para el vestir formal, ¿no? Pero en realidad ellos nunca emplearon este término de corbata. Piropo. Piropo viene de la raíz pir, fuego, y ops, rostro, es decir, fuego en el rostro. Esto hace referencia al rubor en el semblante de la dama a quien va dirigido el piropo, o frase coqueta, creativa, galante, no como los piropos de ahora. Esta práctica nació durante la Edad Media, tomando auge durante el Renacimiento, ya que la nobleza debía evitar caer en la vulgaridad del proletariado, buscaron una forma ingeniosa de halagar cortésmente a la dama en cuestión. ¿Quién se sabe un bonito piropo? No bonito, creativo, de esos que haga que la dama aludida tenga una leve sonrisa, como diciendo gracias, ¿no? Faraón. Los egipcios nunca llamaron así a sus gobernantes. Les llamaban el que habita la casa grande. El término faraón se acuñó después, proveniente del griego farao, a su vez del egipcio per-a, quiere decir casa grande. Bueno, pirámide. Ya que hablamos de egipcios, ellos tampoco les llamaban pirámides a tan majestuosas construcciones. Pirámis era el término griego para designar un pan de forma similar a las pirámides egipcias. energúmeno del griego eneteos, o sea, poseído, y a su vez proveniente de ergon, obra, y numen, una deidad antigua, es decir, cuando alguien está poseído por algún espíritu malévolo, o cuando menos, un espíritu menos enojón, digamos, ¿no? Bueno, si quieren lo dejamos aquí y luego otro día le seguimos. Es la épica historia de las ideas, la completa guía cultural del pensamiento, historia y quehacer humano. Es un libro bastante interesante, ¿eh? Es interesante, de muy fácil lectura, y aprende uno cosas de manera amena. Fernando González, ¿cómo estás, Fernando? Buen día, Mr. Romano, buen día. Neblina desde Miradores del Mar hasta Jalapa, bien jalapeño el día. Así es, ya nos hacía falta un día así, ¿no? También por calorzote, ¿no? Así está bien, de repente, ¿saben por qué? Porque sabe más sabroso el café. Los que somos cafetómanos, pues los disfrutamos a todas horas, ¿no? Pero cuando hace frío, vas así todo, ay, entrampujado en la calle y con tu bufanda y tratando de llegar al café. Llegas al café, ahí a la parroquia jalapeña, ahí en la calle Zaragoza, o el café de su preferencia, ustedes que viven allá en Veracruz, en la parroquia veracruzana. Ay, qué rico, está calientito. Y ya te dan tu cafecito y poco a poco vas entrando en calor. No, hombre, es una delicia. Lourdes Hernández, ¿cómo estás, Lourdes? Qué gusto me da saludarte, te mando un beso. Indulgencia nuestra tienes, querido Carlos, con agradecimiento y cariño por tu maravillosa radiofónica. Fíjate, nada más, qué bonito. Ese es un buen piropo, ¿verdad? Ese es un buen piropo. Poquito exageradón, pero siempre se le agradece mucho a Lourdes Hernández Quiñones. Hacía mucho que no tenía yo la garraspera. Y miren que partió de una gripa así como anodina y como sin importancia, pero fue creciendo. Bueno, hoy es jueves y ya cada vez hay más actividades artísticas y culturales. Ay, mami, ¿quién? ¿Sabes cuál es el piropo que manda Jaciel? Ay, mami, ¿quién fuera Visco para verte doble? Digo, buen día. Lo apuntamos, mi querido Jaciel. Hay que ponerlos a prueba, ¿no? Ya cuando tú le dices eso a una chava y te voltea y te dice, ¿qué? No, nada, buen día. Ay, mami, ¿quién fuera Visco para verte doble? Está bonito, está bonito. Sí, porque pueden parecer muy ingenuos, ¿no? Digo, los que son bonitos son ingenuos, no son groseros, no falta el respeto a la dama. Y luego nosotros también, ¿verdad, Chuchín? A nosotros también nos echan piropos, ¿no? Bueno, son las 8:19, las 8:19. Vamos a ver qué tenemos en materia de eventos artísticos y culturales. Pues ya viene el carnaval, allá ustedes que nos están escuchando en Veracruz y en Boca del Río y lugares circunvecinos. Artistas plásticos muestran su algarabía porteña. El arte, un jolgorio digno del rey Momo, es la sentencia que el escritor y poeta Jesús Garrido refiere sobre el carnaval y la desacralización de las artes, temática que aborda Algarabía Porteña 2, Colores del Carnaval Jarocho. Es una colectiva, una expo colectiva de 22 artistas plásticos que mañana a las 19 horas se inaugura en el recinto sede del Instituto Veracruzano de Cultura, allá en el Puerto Jarocho. Y aquí en Jalapa. Iztapalapa, con motivo del reciente celebrado Día de San Valentín, hoy inician en Ágora de la Ciudad recorridos escénicos Hay Amor, Ya Me Volviste a Dar. Ah, pues ya es un segundo año, ¿no?, que lo implementan. Qué bueno, mira, cambió la administración, pero hay ciertos programas que continúan, eso me parece muy bien. Habrá de extenderse hasta el domingo 19. Son los recorridos estilo Mi Clan, que ya está cundiendo el ejemplo desde hace un buen rato, no solamente en las fechas de Todos Santos, sino ahorita a propósito del Día del Amor y la Amistad, llamado así. El recorrido presenta historias comunes, divertidas e irónicas que tienen como centro el asunto amoroso, trátese o no de un final feliz o de un amor convencional. ¡Ay, amor, ya me volviste a dar! Propone al teatro como modo de reflexión y entretenimiento a propósito de estas fechas tan vilipendiadas por unos y tan sublimadas por otros. Iniciados hace 2 años, los paseos son manifestaciones teatrales que congregan al público para presentar breves obras. Bueno, en esta ocasión Títere Vivo ofrecerá Friendson, o sea, son amigos. Fragmento 7 espadas, Roma al final de la vía, metamorfosis teatral, el amor no es color de rosa, y el grupo de teatro del bachillerato Antonio María de Rivera, una prepa icónica, emblemática de aquí de Jalapa, Margarita, está linda la mar. Ah, qué padre. Los recorridos serán todos los días. Hay uno a las 7:30, 8:30, Ágora de la Ciudad, aquí en el Parque Juárez de Jalapa. Bajo el título Procesos, Técnicas e Inspiraciones, la jalapeña Rosana Mesa Zamudio charlará sobre su quehacer como ilustradora este sábado a la 1 en el auditorio de la Galería de Arte Contemporáneo de aquí de Jalapa, ilustradora de libros Mi Abuelo Luchador y Un Hada en el Umbral de la Tierra, de la editorial El Naranjo. Jalapeños Ilustres 135, la entrada es totalmente gratuita. Vámonos al Puerto Jarocho otra vez, porque va a haber un pedacito de patria, destaca tradición de Cimera. Canta la historia, las bellezas y las riquezas de Veracruz a partir de la 10ª. Y sí, sin excepción, cualquier veracruzano se siente orgulloso al escuchar una 10ª, ¿no?, en cualquier rincón del mundo. Y en este contexto, la colección Pedacito de Patria, serie de 4 títulos en torno a la tradición decimera, cuya compilación realizó el músico y decimista Rafael Figueroa. Saludos a Rafa, un abrazo. Especialista en son jarocho y armonías afroantillanas, representa una excelente oportunidad de acercarse a este género. Se trata de un proyecto de difusión cultural dedicado a cantar las historias, ¿no?, las bellezas, las riquezas de nuestro estado, a partir de la 10ª estrofa que en nuestro entorno ha florecido de una manera extraordinaria y que actualmente es todo un movimiento literario popular, ¿no?, de gran alcance, al mismo tiempo que se ha convertido en uno de los más importantes vehículos portadores de nuestra identidad jarocha. Se puede encontrar en la Galería de Arte Contemporáneo en Jalapa, en Jalapeños Ilustres 135, en la Pinacoteca Diego Rivera, en JJ Herrera número 5, aquí abajo del Parque Juárez, el Ágora de la Ciudad, en Bajos del Parque, en la Casa de la Cultura de Coatepec, y en Jiménez del Campillo número 4, y en el recinto sede del IBEC, ex convento Betlemita, en Francisco Canal, esquina con Ignacio Zaragoza, en el puerto de Veracruz. Así que son varias sedes. ¶¶ Esta noche será de música, danza, libros, décimas, pues en el Centro Cultural Tierra Luna, de aquí de Xalapa, en Rayón 18, el maestro Jesús Perea va a presentar tres de sus libros: Barlovento, Historia de mi Tierra y Versos y Versos. Y en esta velada literaria y musical, pues se podrá disfrutar, además de la participación del grupo Viva Veracruz, que se entregará sin reservas al público, órale, mediante la interpretación de sus más alegres y bellas melodías. La cita es en Rayón 18, muy cerca del Parque de los Berros, aquí en Xalapa. Hay una módica cuota de recuperación de 700 pesos. No, no es cierto. Módica cuota de recuperación. Es tan módica que ni siquiera la anuncian. Vuelve al escenario La Silla, obra de Ionesco, tras una temporada de funciones en el Recreativo Xalapeño. Vuelve al escenario la obra escrita por Ionesco, titulada La Silla. Ahora el montaje podrá ser apreciado en el Teatro La Caja, en la calle de La Pérgola, en la zona universitaria de aquí de Xalapa, desde mañana y hasta el 26 de febrero, en los horarios habituales: viernes a las 8:30, sábados y domingos a las 19:30 horas. Y por otra parte, alumnos de la Facultad de Teatro de la UB tendrán una temporada de funciones de la puesta teatral El Oso, del dramaturgo ruso Anton Chekhov, bajo la dirección del catedrático Roberto Benítez. Las funciones son mañana a las 8:30 y sábado y domingo a las 7:30 en Revolución 307, en el centro, casi esquina con 20 de noviembre, en área 13. Bueno, pues entonces esto es lo que les queríamos comentar. Ah, no, y también la de la Cabaña del Amor. Se pueden hacer visitas desde hoy hasta el próximo 19 de febrero, porque también es un pequeño recorrido. Les digo que ya esta fórmula que implementamos, no la inventamos nosotros, pero aquí en Xalapa sí, allá por 1998. Pues qué bueno que muchos creadores y teatreros pues han visto en esta forma de apreciar eventos artísticos, en este caso teatro, pues lo ocupan, y a la gente pues parece ser que le está gustando, ¿no? Está como una visita museográfica, y se van encontrando escenas en diferentes espacios de algún recinto. El Escondrijo Xalapeño, privada de José Mancisidor, número 17 bis, en la colonia Zapata. La invitación queda hecha para todos aquellos que quieran entender más sobre los secretos que el amor esconde. Hay una parte que es en clown, luego el público lo llevan a otra parte de ahí del escondrijo, y es danza, y luego pues lo que conocemos como teatro, drama propiamente, ¿no? Bueno, están cordialmente invitados. A ver qué les parece este piropo de Mateo Mendoza. Dios mío, el cielo se cae en pedacitos. ¡Ay, qué bonito! Mientras no te digan, gracias, ridículo. Sí, porque pues son capaces, hay chavas que, bueno. Dios mío, el cielo se cae en pedacitos. Está bonito. A ver qué tenemos por acá. Antes de irnos al primer espacio musical, Lourdes Hernández nos dice: un piropo lanzado cuando caminábamos mi mamá y yo hace 40 años. Suegra, le cambio a su hija por mi papá. Está muy bonito. Suegra, le cambio a su hija por mi papá. Y órale, los cuatro, ¿no? A dar la vuelta. Bueno, vamos con la música y regresamos. Thank you. Que escuchas y te diré quién eres. La revista. Bueno, pues eso que escuchamos hace un momento es de Chet Baker, Jazz Blues Experience. Son las 8 de la mañana con 34 minutos, las 8 con 34. ¿Ahí está Armando? Ah, no, no era. Bueno, con eso que ya nos complicaron la entrada a la jornada semanal. Pero hoy sin querer me la encontré y me dio mucho gusto. Y pues ya saben que ahí escribe el maestro Jorge Moch, ¿no? Siempre muy incisivo en cuanto a la crítica que tiene que ver con los medios de comunicación en general, los medios privados, pero sobre todo poniendo énfasis en lo que son Televisa y TV Azteca. Y lleva años escribiendo sobre esto. Dice uno, bueno, ya, digo, no, bueno, ya no escriba sobre, sino ya, ¿cómo puede haber cada vez más cosas y más cosas sobre la crítica que se puede hacer a las dos grandes televisoras de México, ¿no? Pues sí, pues sigue habiendo materia de dónde cortar. Y hoy no he leído la nota porque en general no me gusta leerlas. Ahí me voy sorprendiendo o aburriendo igual que ustedes, conforme va uno leyendo. Pero me parece que va sobre el machismo que propicia la televisión. Vamos a ver si es cierto o no es cierto. El machismo no es de ninguna manera una tarea exclusiva de mexicanos, para empezar. Es mundial. España tiene una crisis de violencia machista terrible. Y ni qué decir de sociedades donde la vida diaria se rige por preceptos religiosos inviolables que sitúan a la mujer apenas un peldaño por encima de los animales domésticos, Países, Afganistán, Yemen, Nigeria, por mencionar algunos. Ahora, la televisión del mundo, pero a mí me interesa más la mexicana, dice Mosh, debería tener la obligación de una constante machacona campaña de anuncios, documentales, programas de discusión sobre la violencia de género. El problema es que estos temas tan escabrosos, tan traumáticos, tan vivos, no venden. Pocos serían los publicistas que arriesgan a exhibir sus marcas en un entorno informativo como ese, ¿no? Algunos hay, pero son muy pocos. Sí ha habido algunas campañas de promocionales o spots, que se le llaman, con la violencia de género, pero francamente son muy poca cosa. Según un reporte, un reportaje más bien realizado por Valeria Durán para la plataforma Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, más de 10.000 mujeres han sido asesinadas en México desde el 2012. La cantidad de, o sea, 10.000 mujeres, ¿cómo dimensionar esto, no? Pero menos del 20% han sido juzgados por feminicidios. Menos del 20% de estos 10.000 asesinatos. Y que yo recuerde, dice Mosh, ese recuento, y mucho menos sus pormenores, son una ausencia lacerante de información en las televisoras mexicanas. Empezando desde luego por Televisa, TV Azteca o Imagen, donde las mujeres son fácil y usualmente cosificadas como adorno sexual en las escenografías de programas que son un genuino atentado a la más elemental ecuanimidad, ¿no? Según la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en colaboración con la plataforma Conectas y el Centro Internacional para Periodistas, Los Vacíos Legales, y la falta de unificación en el concepto legal de violencia de género, pues han permitido que menos del 20% de los asesinatos violentos contra mujeres sean, digamos, reconocidos como feminicidios. En el análisis de datos se identificó que algunas procuradurías o fiscalías tienen un subregistro de homicidios de mujeres, es decir, reportaron menos crímenes de los que en realidad ocurrieron. Ya ven que todos los gobiernos, y en ese Veracruz, se pinta solo, igual que en algunos otros estados, siempre cuando hay algo malo, algún acto de violencia, luego a tratar de taparlo, como los gatos tapan su popó, así, no tapan, sicarios que están muertos, no, venían de otro estado, no fue aquí, los vinieron a tirar aquí, los de Tamaulipas, y así, o sea, tratan siempre de estar ocultando la verdad, ¿no? El Estado de México es el que acusa de peor manera ese recuento fallido, o doloso. A ver cómo se ponen las elecciones del año que entra ahí en el Estado de México, va a estar muy interesante. Pero estoy seguro de que lo mismo se repite en Veracruz, Puebla, Jalisco, buena parte, si no toda, del territorio nacional. Y uno de los fenómenos más vergonzosos que padece nuestro país es el de la violencia de género, que llega a traducirse en asesinatos de mujeres que muchas veces quedan impunes. El machismo es una de las rancias tradiciones o ruinas culturales de los mexicanos que ya deberíamos haber erradicado hace mucho tiempo. Si bien hay algunos avances, organismos orientados a la protección de la mujer y hasta ramificaciones gubernamentales dedicados al apoyo para la mujer en un país de desiguales, la situación en realidad no ha mejorado mucho. La cultura del mexicano en este sentido es francamente idiota. Si un varón tiene muchos amores con distintas mujeres, se lo tiene por chingón, por matador, por galán, por irresistible y hábil, y del lado peyorativo quizás solamente se le acuse de cínico, ¿no? Pero si una mujer decide tener amores con más de un hombre, y tal cosa se sabe, entonces, para su entorno, ella es, pues ya sabe usted, ¿no? Cobre o no cobre. Y se le somete a una constante de vejaciones, insultos, o en el mejor de los casos a una suerte de exilio, ¿no? No ayuda el manto coercitivo de una religión machista que impone a la mujer sumisión y obediencia. Es común que una mujer gane menos dinero por el mismo trabajo que desarrolló un hombre, además de que millones de mujeres en México se ven obligadas a tener que soportar a un estúpido que nunca falta y a veces es su propio jefe, ¿no? Pretendiendo llevársela a la cama. Simplemente la mayoría de los varones en México no respetamos a las mujeres como deberíamos hacerlo. El acoso sexual en las oficinas, chicas, grandes, medianas, está a la orden del día. Una de las más recientes muestras de machismo y misoginia fueron unas fotos de hace cosa de una semana de los constituyentes de Ciudad de México. Puras corbatas, puro señor muy orondo. A ninguno de esos infelices se le ocurrió recordar la valiosísima participación de las mujeres en la discusión, redacción de esa constitución, porque no hubo ni una sola mujer en el podio. Ah, pero que no nos mienten la madre a los mexicanos, porque entonces sí arde Troya. ¡Qué hipócritas somos! Finalmente dice Mosh, hay desde luego muy honrosas rayas en el agua. Hay un programa en TV Azteca, hay que decirlo, mira, hasta se oye raro que lo recomiende, de Sabina Berman. Bueno, pues sí, tenía que ser Sabina Berman, por ejemplo, que es bueno, o el importante trabajo que hacen en radio, más que en televisión, desde luego, compañeras, por ejemplo, como Fernanda Tapia, pero no basta. Y la fehaciente, silenciosa prueba, porque esa imagen habla más que toda esa verborrea, es la foto del constituyente excluyente. Interesante, ¿no? Nada nuevo, pero hay que estárnoslo recordando, chihuahuas. Faltan 16 minutos para las 9. Quiero mandar un saludo a Jaime Renán. Jaime Renán, ex colaborador, ex comentarista de aquí del programa, porque él y su compañera, su esposa, pues todas las mañanas están escuchando y sobre todo esperando la participación de su amigo Armando, que hoy por alguna razón, esperemos que no sea nada preocupante, no nos ha llamado por teléfono. Ojalá que sea el frío, ¿no? Que esté ahí abajo de las cobijas. Buen día, el señor Rodolfo Carvajal, nuestro amigo taxista, dice que hablando de piropos, ahí les va Dios pensó en la mirada tierna y dulce, y pensó en ti, que este pensamiento es para ti. ¡Ah! Oh, que cuando una dama huele bonito, se le dice que es bálsamo a su belleza. ¡Órale! Don Rodolfo Carvajal, gracias Rodolfo, muy amable. Que tengas buen día, sin contratiempos, ahí en la chamba del taxi. Bueno, nuestros taxistas revisteros, taxistas del volante. Ah, sí, aquí está ya, Armando. Bueno, no oigo nada. No se oye. 1, 2, 3, 4. No oigo nada. No se oye. Vamos con lo que tengas, o si quieres ponemos la cortinilla mientras, o como tú digas. Thank you. La revista. Continuamos. Una disculpa a Armando Ortiz porque tenemos aquí una serie de problemas con las líneas telefónicas. Y por más que queremos hacerle de esta manera y de otra manera, no se deja. Pues vamos a ver si mientras en estos minutos se puede arreglar algo, pero parece ser que está difícil, Armando. Una disculpa. Y que te manda muchos saludos, Jaime Renán. Bueno, pues faltan 6 minutos para las 9. Saludos al amigo taxista que trajo a Rosy aquí a Radio Universidad Veracruzana, sana y salva. Aquí está, y que le agradece mucho y venía escuchando la revista. Digo que cada vez hay más, ellos se llaman revisteros del volante, ¿eh? La señorita Miriam Estrada dice, a ver qué les parece este piropo. ¿Quién fuera abrigo para andar contigo? ¡Ay, qué bonito! ¿Quién fuera abrigo para andar contigo? Lo que escuchamos fue la guajirita y el guaguancó. La señora Gloria... la señora Gloria nos manda un piropo que dice... Barbie, ¿de qué juguetería saliste? Bueno, Barbie, ¿de qué juguetería saliste? Aquí usted, ¿no? Gracias, señora Gloria. Marta Contreras. Ay, qué horror. Nos está escuchando allá en Quintana Roo. Ay, qué envidia. Aquí con estos fríos. Ya iremos a hacer unos programas por allá, ¿eh? Un saludo a todos los revisteros y siempre escucha el programa La Revista. Gracias, Marta. Muy amable. Rosa Isela, a propósito del comentario de Moch sobre algunas salvedades que se pudiesen hacer en los medios de comunicación que sí pueden tocar de manera interesante algunos temas como el de los feminicidios, cuestiones de género, etcétera. Ponía de ejemplo Jorge Moch un programa de TV Azteca de Sabina Berman y otro de radio de Fernanda Tapia. Pero dice Rosa Isela, que es es muy conocedora de lo que son los medios de comunicación, a eso se dedica, es comunicóloga. Dice, hola Carlos, buen día, el programa de Sabina Berman es muy bueno, sí, pero ¿sabes a qué horas pasa? A las 12 de la noche. Pues está bueno entonces. Y el de Fernanda Tapia, solo se ve quien tiene cable. Y luego Televisa saca una campaña machista de un programa que hace pasar el acoso a la mujer como comedia. No falta mucha conciencia sobre la violencia de género. Buen día. Yo creo que muchas pláticas entre los hombres van hacia ese lado, ¿no? Hacia hacer un chiste, ¿no?, del acoso. Hacia hacer un chiste de todo lo que tenga que ver con una conquista sexual, y entre los hombres se hace todo como un ranking, ¿no? También de a ver quién las puede más y a ver quién cuenta la mejor anécdota y cosas de este tipo, ¿no? Y Carlos Castillo Prats, buen programa, Tocayo. Muchas gracias, Tocayo. Carlos Castillo Prats, le mando un saludo muy afectuoso, buen día, un abrazo, como siempre, y un buen programa. Bueno, había que ver también qué es lo que piensan las mujeres, ¿no?, sobre estas cuestiones. Con base en experiencias, ¿sí? Experiencias, es decir, no hablar de esto en abstracto o de manera general,

Dice, mira, a mí me cae bien Fernanda Tapia, pero aunque por una parte defiende los derechos de las mujeres y otros grupos que suelen ser blanco de agresiones, por otra también explota el uso de la mujer como objeto sexual, Fernanda, y un amarillismo grotesco salpicado de sangre y vísceras en su noticiero. Ah, caray. Pues a ver, no sabía yo esto, yo la verdad es que no lo he oído. Un saludo a Raquel Torres, que nos anuncia los sabores de febrero, el domingo 19, a partir de las 2 de la tarde. Les doy el teléfono de su taller Cocina Tradicional Mexicana en Cándido Aguilar, número 51, Colonia Modelo, Los Sabores de Febrero. El teléfono es 2281-589653, 2281-1533-99, y la reservación a cuyo taller, así seguidito, @gmail.com. ¿Sale? Ya nomás, espérame. Ya nomás este. Y dice, promover publicidad de Blim con superhéroe super morboso que lucha por la lujuria. ¿Cómo va a ser eso? Lucha por la lujuria. Gracias, Rosa Isela. Lo vamos a ver después. ¿Qué hay, Germán? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? Buen día. Aquí andamos recopilando piropos. Sí, qué bonito. Qué piropos bueno. Bonitos. Qué bueno eso. No, groserotes. Sí, esa canción es de Silvio Rodríguez. Fíjate. Creo que se llama así. ¿Quién fuera? No recuerdo bien el título de la canción. Y hay una versión de un grupo chileno que se llama Los Bunkers, que la cantan y es muy buena, ¿eh? Los Bunkers. Ah. Se la recomiendo. Hay un disco que tienen con varias canciones de Silvio Rodríguez. Ajá. Muy bueno. Muy bueno. ¿Y qué me cuentas? Pues que veo a los tiburones que ya están a punto de ser asados, man. O sea, como si fueran de Sinaloa, estarían casi a punto de ser zarandeados. ¿Por qué? Pues ya están cerquísima de irse a segunda división, ¿no? Bueno, pero todavía no. Todavía oye, no. Ya nos quieres enterrar y todavía no. Ya estás repartiendo el cafecito y ya, todo, ¿no? Repartiendo la herencia y todo, ¿no? La verdad es que sí. ¿Sabes qué? Yo estoy desencantado porque si se quedan, se oye que a lo mejor se van a ir de Veracruz. Ajá. Entonces yo mejor me voy a esperar antes de dar rienda suelta a mis ilusiones y todo eso. Sí, sí. Mejor me voy a esperar. Sí, yo, cámbiate de equipo, te damos una credencial. Es que nadie quiere que me cambie su equipo porque como tengo mala suerte, al equipo al que le voy siempre pierde. Pero eso no pasa en Pumas, ¿sí? Exactamente. Eso aquí, no pasa, por ejemplo, mis amigos me dicen, no le vayas a los Pumas, por favor, el domingo. Pero no, por ejemplo, no le vas a Cruz Azul y ve, solitos se caen. Ay, ¿no? Ese Cruz Azul. Ay, Dios mío. Oye, pero es cierto, le vas al Atlante y están en Cancún y con problemas. ¿Le vas a los Tigres en el béisbol, no? ¿O no? No, le iba a los Diablos. A los Diablos. Pero ya hace mil años, ya no me interesa. Qué bueno, somos tanto. Diablos. Y el Veracruz igual, ¿no? Pues sí, te digo que traigo la mala suerte. Pero, como dice el dicho, afortunado en amor es desafortunado en el juego. Tengo el cariño de mi público. Exactamente. Te piropean. Me piropean. Claro. Está muy bien. Hoy traigo dos temas importantes. Bueno, el primero, el libro del cual vamos a platicar ahora, se llama El Poder de la Memoria, un trabajo que coordinan Gunter Dietz, Christian Stahlaert e Irlanda Villegas, que nos ubica mucho en situaciones de nuestro mundo, donde además de la globalización que tenemos que soportar, de alguna manera los medios de comunicación y la economía nos acercan, pero se nos olvidan las historias particulares de los pueblos, se nos olvidan las historias particulares de cada sociedad. Claro. Entonces hubo una reunión que realizaron allá por el 2011 en León, allá en España, donde varios antropólogos pues expresan sus ideas y sus trabajos. Este es el 12º Congreso de Antropología de la Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español. Y entonces a partir de ahí reunieron varios textos, que son en este caso 10, donde hablan de casos muy particulares de la importancia de la memoria. Hay algo que se tiene de malo estos tiempos contemporáneos, es de que no hacemos caso a la memoria. Como que el pasado no existe, ¿no? Uh-huh. Entonces hay muchas generaciones que ya viven solamente en el aquí y ahora, pero no en el pasado, lo desechan completamente, ¿no? Uh-huh. Y es muy importante tenerlo, tener en cuenta la memoria. Por ejemplo, suponiendo todas estas historias con desgracia de familias que han sufrido la desaparición de sus seres queridos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? Entonces aquí hay un trabajo que habla de la Guerra Civil Española. Ah, mira, qué como los nietos están buscando a sus abuelos que no saben nada de ellos. Entonces hacen un trabajo así. ¿No? O los sefardíes que viven en las, pues de alguna manera también marginados en Europa, como poco a poco van tomando alguna nacionalidad en España. Uh-huh. O aquí en nuestro país, particularmente, algunos pueblos indígenas, o pueblos con origen africano como Coyolillo, por ejemplo, que aquí también hay un trabajo sobre ello, como no son gentes aisladas, no son sociedades que están a un lado del desarrollo, ¿no? No, pues no. Entonces, ¿cómo se integra toda esta gente? Uh-huh. ¿Cómo se integra todas estas personalidades que vienen de herencias árabes, españolas, africanas, caribeñas? Todo es una mezcla muy grande en un triángulo que ellos llaman un gran triángulo que abarca África, Europa y América. Entonces, a partir de ahí vienen varias experiencias, por ejemplo, de unos peruanos que se van a Bélgica y están trabajando allá, y su unidad es un santo, ¿no? Entonces, la forma en que pueden mantener su... Lo que los unifica es un santo. ¿De dónde? De un Cristo, ¿no? Un Cristo. Entonces, hacen fiestas en Bélgica, ¿no? Y así tienen su identidad como peruanos. Sí, pues sí, es lo importante. Como pasa con los mexicanos que se van a Estados Unidos, la identidad es la guadalupana. Uh-huh. Ese es el símbolo de unidad. Entonces, todo ese tipo de expresiones y símbolos están estudiados aquí en El Poder de la Memoria, ¿no? Es un buen libro. Está muy bonito el nombre, además. Es muy bonito. La memoria. Así es. La importancia de la memoria de nuestros pueblos, de nuestra historia. Doctor. Son 10 autores, pero Corina Gunter Dietz, Cristian Stalaert y Erlanda Villegas. ¿Y este libro se puede conseguir ahí en la editorial? Ahí en Hidalgo número 9, exactamente. Ahí se puede conseguir. De hecho, este libro se presenta en Minería. Ya viene la feria de Minería la próxima semana. Ya platicaré la próxima semana de ello, porque es nuestra presentación allá. Pero también quiero invitarlos, porque el próximo lunes, 20 de febrero, la editorial de la Universidad Veracruzana cumple 60 años. Entonces va a haber una actividad aquí en Juárez 55, donde fue la primera rectoría. No estaba la rectoría, luego fue Facultad de Música también, ¿no? Y ahora es la Dirección de Desarrollo Académico e Innovación Tecnológica. Vamos a hacer una ceremonia ahí a las 9:30 de la mañana. ¿El lunes? El próximo lunes va a estar la rectora ahí. Vamos a develar una placa porque ahí inició la editorial. Ahí inició la editorial justo hace 60 años con Sergio Galindo al frente. Entonces vamos a hacer una pequeña ceremonia para recordar esa fecha, para nosotros muy significativa, de uno de los pilares muy importantes de esta universidad, que es la editorial. Y todo este trabajo, este camino que empezó a construir Sergio Galindo, que es realmente muy bueno, ¿no? Fundamental. Creo muchas bases, unas bases muy, muy fuertes, muy sólidas para hacer la editorial, no solamente con un reconocimiento estatal y nacional, sino también internacional. No, y ha habido varios directores de lujo, ¿no? Sí, cómo no. Y bueno, haremos esta ceremonia a las 9:30 de la mañana, se develará una placa, obviamente habrá algunas palabras de la editorial con su innovación y tradición e innovación. Hacia dónde va la editorial ahora, y también habrá reconocimiento a los que han trabajado más tiempo en la editorial de la Universidad Veracruzana. Ah, pues ya le estaremos comentando el lunes. Ajá, así está, el lunes va a haber un festejo por parte nuestro, y con eso inician varios festejos a lo largo del año, ¿no? Que haremos varias actividades que incluirán ferias de libro, y finalmente todo el festejo terminará en Guadalajara, con la Feria del Libro de Guadalajara, ¿no? Ajá. O sea, tenemos todo el año. El año de pura fiesta. Pues 60 años, no, sí, no son cualquier cosa, ¿no? Claro. Bueno. Bueno, pues muy bien, Germán. Bien, Carlos. Que te vaya muy bien. Igualmente, ¿con qué tal? ¿Quién va el tiburón ahora, no sabes? Contra los Tigres, que no han ganado, pero ya ves que somos romperrachas, ¿no? Sí, exacto. Eso está muy bien. Nosotros va a ganar Tigres. Ah, no es cierto. Pelearemos el primer lugar con los Cholos. No, sí está jugando bien el tiburón, fíjate. Juega bien, pero... El partido contra Toluca estuvo muy bueno. Sí, pero muy bien. O sea, juega sin complejos, sí, sí, pero sí. No alcanza. No llega. Melitón, bueno, vemos. Gran portero Melitón, ¿no? Ese Melitón es como aquel torero que llamaban el ave de las tempestades, que cuando salió un toro o corría, Lorenzo Garza, Lorenzo Garza. Quería salir. Ajá. O sea, o de pronto salía y entonces arriesgaba la vida. Uh-huh. Entonces Melitón es un poco eso, porque le meten el gol más fácil. Uh-huh. El ejemplo no está bien. Pero le meten el gol más fácil, más bobo, uh-huh. Y de repente hace unas paradonas, uh-huh. Pero pues la confianza, ¿no? Sí, sí, sí, así es. Pero ya le quitó el puesto al otro, al peruano. De Melitón a Maletón. Así le decían a veces, Maletón. Bueno, nos vemos. Y a todo esto, ¿qué? Son las 9:14, las 9:14, Chuchín manda en la música. Hola soledad, no me extraña tu presencia. Casi siempre estás conmigo, te saludo un viejo amigo, este encuentro es uno más. Hola soledad, esta noche te esperaba, aunque no te diga nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Yo soy un pájaro herido, que llora solo en su nido porque no puede volar. Y por eso estoy contigo, soledad, yo soy tu amigo, ven, que vamos a charlar. Hola soledad, no me extraña tu presencia. Casi siempre estás conmigo, te saludo un viejo amigo, este encuentro es uno más. Yo soy un pájaro herido, que llora solo en su nido porque no puede volar. Y por eso hablo contigo, soledad, yo soy tu amigo, ven, que vamos a charlar. Hola soledad, esta noche te esperaba. Aunque no me digas nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Hola soledad, hola soledad, hola soledad. Cultura y entretenimiento. Continuamos. Rolando la serie. así se llama. Y esto que interpretó Soledad. Hoy andamos como medio en el arrabal, ¿verdad? Acá sabroso. Arrabal este veracruzano. Ya como que se acerca el fin de semana. Que se antoja un algo para calentar el organismo. ¿Qué sería bueno? ¿Un tequilita? ¿Un mezcalito? Pero no ahorita, muy temprano. Toño Quinto, ¿cómo estás, Toño? ¿Dónde andas? Antes de que me falle la memoria, pido mano por el libro de la memoria. Bueno. Mañana vemos cómo lo vamos a dar, Toño Quinto. Y el piropo que aporto dice: ¿quién fuera cemento para cargar tal monumento? Ándale, está bien, ¿no? ¿Quién fuera cemento para cargar tal monumento? Bueno. Agustín Seda nos dice que hoy a las 7:15, cantantes del coro de la UV. Era ayer, ¿no? Ah, no, 16 de febrero en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Sí, porque todos los días van cambiando de recinto. Mañana va a venir la directora un ratito aquí al programa a platicar, antes de las 9 de la mañana. Bueno, vamos entonces con Juan Villoro, el hombre de los lavabos. A ver con qué nos sale hoy este Juan Villoro. Entramos a un recinto problemático, el baño de un restaurante elegante o de una cantina de postín. Salvo la inhalación de cocaína o el chocolate mordido en clandestinidad por un gordo a dieta, las operaciones que ahí se realizan son sanitarias y no tienen por qué ser descritas en este texto. Ir al baño es un trámite que, si sale bien, se olvida de inmediato, ¿no? La decoración suele pasar inadvertida, a no ser que haya un espejo enmarcado en caoba con nervaduras Art Nouveau y uno sea coleccionista. Hay muchos de estos lugares en el DF, aquí pues no, la verdad es que no, casi no hay. O una cascada sobre un cristal, me refiero a las cantinas de postín, ¿no? Cantinas de lujo. O puede haber una cascada sobre un cristal traslúcido, ¿no? A modo de urinario, y uno sea posmoderno. Cuando los mesoneros se sienten ingeniosos, ponen dibujos extravagantes en las puertas de los baños. El urgido comensal tiene que descifrar si el tridente significa hombres y la red mujeres, o si de verdad sí, o si esa cara con melena de furioso exponente del Grush se inspiró en Perséfone, una escritora uruguaya, o Kurt Cobain. Aunque los garabatos solo pueden representar homúnculos o señoritas en ciertos lugares, son tan intrincados como si hubiesen salido del templo de las inscripciones. Con demasiada frecuencia, el aprendiz de Champollion empuja una puerta sin saber bien a dónde conduce y solo se cerciora de que atravesó el umbral correcto cuando ve un signo de masculinidad decodificable para el más burdo de los epigrafistas, el urinario porcelanizado. El personaje en cuestión suspira con alivio hasta que desvía la vista y descubre al hombre de los lavabos. ¿Quién inventó a ese testigo incómodo de nuestra vida privada? Que eso se da más en el DF, ¿no? Bueno, aquí de repente también en Plaza Américas. En un momento la gastronomía mexicana consideró que era de lujo tener a un señor uniformado allí en los urinarios, hombre. Aunque en la Ciudad de México hay relaciones humanas más dañinas y frecuentes, como el asesinato, pocas situaciones se equiparan al descubrimiento de un ser de ojos narcóticos que entrega papel para secar las manos junto a una cesta adornada con excesivos billetes de 20 pesos. A veces uno entra al baño sin cartera y tiene que prometer que a la siguiente le doy, ¿no? Que la siguiente ronda regresará con dólares, ¿no? No se preocupe, patrón, responde el siervo con una voz que no anula la mirada de desprecio. En los lavabos, que tienen una palanquita de presión en el grifo, el esclavo justifica sus funciones, jalando la palanca con un cordón. Aunque todo el mundo sabe que nada que se tire de una cuerda es elegante, el gesto quiere decir, ¿podrías tomarte la molestia de desplazar tu mano hasta el grifo? Pero yo te la ahorro. Este ademán inútil vale por lo menos 10 pesos. Pero bueno, pues también es una chamba, ¿no? De algo tendrán que vivir. Antiguamente, hace mucho, en determinados lugares como cervecerías, donde los hombres van mucho al baño, había unos personajes, pero que no te daban el papel, sino que te cepillaban el saco, porque ya en México pues se usa mucho el traje, ¿no? Entonces todos los burócratas que van a tomarse unas chelas a las cervecerías de ahí del centro histórico, pues eran víctimas del cepillador, porque estaba el tipo haciendo del uno, ¿no? Y el otro estaba aquí, pues quitándole, quién sabe qué, porque pues sería la caspa, ¿no? ¿Qué vole? Carlitos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Saluda a la gente. Dile hola. Hola. Hola. Hola. ¿Y Chuchín? Allá. Allá, ándele pues, gracias. Carlitos es nieto de Chuchín. Dimensión Latina. Ah, ya nos vamos, ¿verdad? Bueno, pues ya luego terminamos esta plática, muy productiva y fina, ¿verdad? De los mijitorios en los restaurantes. Pues que la pasen ustedes muy bien, se quedan con Rosy y el programa Llegale. Aquí estamos, y nosotros mañana a las 8 de la mañana, aquí estaremos con todos ustedes para una emisión más de la revista. Vámonos, Chuchi. Frutas, ¿quién quiere comprarte frutas? Mango, de mamey y bizcochuelo. Como labios de mujer. Cane de Oriente, tierra de amores, una florida donde vivió el Siboney, donde las frutas son como flores, llenas de aromas y saturadas de miel. Caney de Oriente, tierra divina, donde la mano de Dios echó su bendición. ¿Quién quiere comprarme fruta sabrosa? Arañones y mamoncillos del Caney. Al frutero, no te voy a comprar, seguro que me muero. Compré la fruta al frutero. mira, mira que me muero. Pero si quiero putera, putera, putera. Pero si solo no me dejes así. Pero si la fruta deliciosa. Pero si mira, mira que sabrosa. Pero si vamos todos a comer. Pero si quiero putero, si quiero. Pero si mira, te muerdo la nariz. Pero déjame de oriente, tierra de amores, una Florida donde vivió el Siboney, donde las frutas son como flores, llena de aromas y saturadas de miel. Paney de oriente, tierra divina, donde la mano de Dios echó su bendición. Quieren comprarme fruta sabrosa, arañones y mamoncillos del Caney. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana. Desde Xalapa, Veracruz, México.